Empezamos ensayando mucho desde ya los primeros días de enero. El 6 fue el primer El día. 6 de enero, sí. Ahí. Que hizo 62 grados de calor, claro, más o menos. Encerrados en un estudio de 2x2. Sí. Que tenía al menos la provisión del aire acondicionado, que sin él hubiese sido imposible. Ah, bueno, bien. Sí, re bien. Sí, lo que pasa era difícil, era costoso llegar hasta el aire acondicionado, que lo tenemos que prender con un botón. Una escalera. Y hasta, claro, porque tenemos que subir la escalera, que varios peldaños, algunos usábamos más peldaños que otros, usaban. Claro, me gastan porque yo tengo que subir casi hasta arriba, se me hace como escalar el Everest. De la altura, escalera ¿no? del cielo, se ¿no? Se me hace como escalar el Everest. Yo le tocaba escalera del cielo mientras él subía. Y no, nada, pero súper bien, ensayando un montón y mucho más que el resto de las bandas de La Plata, que en enero se fueron a la costa. Bueno, invertido de todo. Esa es la explicación de nuestro bronceado. Sí, sí, estudio. Estamos lechita, sí. Claro, bueno, todo va a valer la pena cuando salgan al escenario dentro de poquito nomás. Como la pretemporada de San Lorenzo para Clausura 95. Claro. En Mar del Plata, muy sí. Bien. Bueno, posta. Bien, se viene movido el 2014 para canto, ¿no? Sí, sí. Además, cosas. Muchas cosas, sí. Muchas cosas. Además, nueva formación. Y esta gente que está acá es súper nueva, así que los únicos que se quedaron en el verano, sí. Él claro, se llama a sí mismo Incorporación. Vos buscaste eso, me parece. Buscaste alguno que se quede a trabajar acá y dijiste lo engancho, lo agarro todo enero y lo exploto. Y yo fui por el municipio, por todos los estatales. Iba atrás del que vendía sándwiches relleno, claro. Pan relleno. Iba atrás de él y iba preguntando, ¿alguno que toque algún que instrumento? Toque bajo, la guitarrita, sí. Por favor. Con y aparecimos, y aparecimos. Sí, aparecieron, sí. Creo que te salió un Nesquik, que debe haber sido la incorporación más barata de la historia. Sí. Bueno, pero va bien. Sí, va muy bien. Ahí también cobra, está cobrando. Por... Uy, tiene la panda. No, bueno, buenísimo, porque se ve que el 2014, bueno, vienen los proyectos, también están grabando. ¿Cómo es raro, nosotros con Luli, que es el único que quedó presente de toda la barra del 2012, tenemos grabado de fines del 2012 un disco que no salió todavía, que lo tenemos que terminar. Uh-huh. En realidad va a salir ahora, en 3 semanas. Que no tiene nada que ver con nada, en realidad. Es otra banda. Pero lo vamos a sacar igual. No se están tocando, son canciones que ni siquiera estamos ensayando, así que imagínense lo raro que es. Y después estamos haciendo todas canciones nuevas. Uh-huh. Sobre todo porque es raro tocar canciones viejas con gente nueva, ¿no? Como, claro. Sí, como sí. Te va a sonar siempre otra formación. Encima no tenemos tecladista por ahora. Tenemos una guitarra eléctrica más que toca acá el señor Mauricio Silva, Piti. Eugenio Chapino, Chiapino, que es tímido, el tímido que de está... la banda. Es como Emmanuel Ortega, lo mata la timidez. Sí. Y también tenemos a Juan acá, que es más tímido, que es más tímido aún. Más, casi invisible. Casi que no se lo ve. Que él va a tocar la batería en una futura gira que vamos a hacer, que Luli no puede ir. Así que, bueno. Sí, toda gente nueva, canciones nuevas, ondas nuevas. Buenísima. Sí.